Bueno, realmente una actividad muy importante para nosotros, 66 años de cuidado de este Parque Nacional, que junto con la Campana forman Reserva de la Biosfera, es para nosotros un orgullo y en la forma que se hizo en la Plaza de Armas de Casablanca, entregando árboles a través de nuestro guardaparque, entregando documentos de la historia de la reserva, material educativo, árboles nativos. Y con la presencia del señor alcalde, a quien agradezco su gentileza de habernos acompañado en esto que representó mucho para CONAF. Que la visiten, que la conozcan, que sepan lo que tienen, que realmente es muy maravilloso. Pueden disfrutar un día completo y si les va a hacer poco. La reserva tiene senderos muy interpretativos de diferentes tipos, vegetación de todo tipo y unos senderos para caminar y para andar en bicicleta.